Hablo de verdad y en serio, por una vez me pareció re bueno, buenísimo. Efectivamente, estamos en el aire, aunque nuestros oyentes estaban a punto de claudicar. Ahora sí te escucho. Arranca su programa número 28 de este ciclo que se encarga de difundir la música emergente nacional. Mi nombre es Pablo Melgar y estoy como siempre con mi partner Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo bien. Y qué decir, hoy vamos a tener un programa especial, como todos los programas, pero bueno, ante todo quisiera agradecer a Sanfer porque bueno... Está haciendo posible que esto suceda, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, así que bueno. De hecho hoy llega el rock psicodélico, para definirlo en dos palabras, algo que todavía no habíamos tenido, así como tan rotundamente en este espacio, así que... Y ya que hablás de lo que vamos a tener, ¿por qué mejor dejar las palabras, mirá quién te lo dice, dejar las palabras de lado e irnos directamente a la música? Cómo no, escuchemos de la mano de Sanfer, por favor. vaya muchachos, juguemos con la pelota de usted. Y así sonaba Cicatrices de Imao, y están con nosotros parte de la banda, la otra parte la tenemos fuera de la cabina y va a haber rotación. Este va a ser un programa especial. Hay tres partes, una parte está dentro de la cabina, otra está afuera y otra en sus casas, me imagino. Vamos a darle la bienvenida entonces a parte de la banda, Lorena Di Gregorio y Diego Das. Buenas noches. Buenas noches. Muy bienvenides y muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por mostrarnos también su arte y su música. Vamos a conversar un poquito al principio para saber un poco más de la banda y para saber cómo están organizados, quiénes son les otros músicos que hacen posible que nos deleitemos con esta música tan particular que hacen. Y después nos vamos a poner a hablar de música. Tranquilo, Pablo. Sí. Ahí va. Sí, tranquilo, tranquilo. Yo no salgo de acá hasta que no hable de música. O sea que... Ya lo saben a todos nuestros oyentes. A eso vinimos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está conformada entonces la banda? En este momento somos guitarra, bajo, batería, teclas y percusión electrónica. Saxo, coros, voces. Una banda. Somos una banda. Mm-hmm. Sí. Somos una banda. Somos como... Ocho. Y a mí me gustaría los nombres de todos. Bueno, está... Yo voy contando, vos decís nombre, yo voy. ¿Está? Rodolfo Hoyer, guitarrista. Gonzalo Fuentes, bajo. Lorena de Gregorio, batería. Acá, Diego Vargas, teclado. Giorgio, acá presente, saxo. Saxo. May Gadea, que es cantante invitada desde los inicios. Divina, May, un beso. Pablo Peto hace percusión electrónica. Sí. Tenemos a Franco Di Gregorio, que es mi hermano. Canta, produce, hace unas magias. Frontman, gurú, sí, psicólogo de la banda, etc. Sí. Y ahí llegamos a 8 según las cuentas de Pablo. Llegamos a 8 y a veces tenemos otro teclado y también. Y tenemos invitados también. Claro. Tenemos invitados. O sea que es una banda que se expanda, una orquesta. Y y se llaman Imao. Imao. Y ahí me viene a mí la curiosidad del nombre, porque nominar las cosas tiene su impronta. Imao, ese nombre lo elegimos, mirá, estábamos con Diego Velasco, un amigo que también tocó en Imao, buscando información en la computadora sobre plantas y propiedades de las plantas, y en una aparece la palabrita Imao, y vimos que es una propiedad que tiene ciertas plantas e incluso ciertos químicos como los antidepresivos de consumo humano que permite que la conciencia humana se adapte a la sociedad, digamos, los antidepresivos. Sí. O sea que la banda de ustedes quiere que la conciencia humana se adapte. La banda se tiene que llamar Imao, teníamos 5 temas, De hecho, se creó a partir de que quedábamos José Di Benedetto y yo tocando después de los ensayos de la Fumanchu, que eran 6-7 horas tocando los tipos. Después hicimos unos temitas y salió un dúo, y después fue un trío, después fue un cuarteto, después... Y vaya a saber cómo va a terminar esto, ¿no? No se sabe. Expansión. Sí. Sí, un poco la música de Imao da un poco como un viaje, ¿no? Alucinógeno, o sea, yo pienso en sustancias, digo, pero en sustancias que por ahí el cuerpo mueve, ¿no? Segrega, qué sé yo, o que ante ciertos estímulos, como la música de Imao, por ejemplo, pasan cosas, ¿no? Y a mí se me viene la duda un poco de, una pregunta un poco trillada, pero en el caso de ustedes me da curiosidad cómo es el proceso compositivo, si surgen desapadas o qué. Sí. Mayormente desapadas, sí. Como que se cae con una idea, uh-huh, alguno, y empezamos a trabajar, a zapar sobre esa idea, justamente. Ahí va. Y de ahí va surgiendo la magia, le vamos agregando arreglos. Pero sí, prácticamente es 98% de zapadas. Ese otro 2% viene yo, ese Rodolfo que tiene este riff, o yo, uh-huh, tengo este ritmo, y bueno, a partir de esto, de eso, o de lo otro, se hacen, uh-huh, los temas. Y me falta decir de qué espacio geográfico para ubicarlos, ubicarlas en un lugar en el mundo. O esas zapadas, claro, ¿y esas zapadas dónde suceden? Nace, o el punto ahí neurálgico es La Paz. La Paz, Canelones, ¿no? ahí en un sótano garage que tenemos, donde armamos una salita y nos juntábamos todos los domingos. Ese es el epicentro. Sí. Y, pero después, bueno, vemos gente de todos lados. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, ensayamos acá en Montevideo porque tenemos gente que vive en el aeropuerto, en La Paz, en Sayago, en Parque Rodó, entonces está. Cambió el epicentro. Ahí va, ahí va. Así que se puede decir que es una banda metropolitana. Por ahora, podría decirse, pero con olor a campo. Claro, sí, cómo no. Sí, a mí la pregunta que me surge es de en qué momento, no dijimos, ¿no? ¿Cuántos años hace que existe Imao y eso? Y mirá, el debut oficial fue el día del casamiento de mi hermano en marzo del 2005. ¿Qué casamiento? No me imagino con vals. Sí, tocó cosas. La hermana menor, tocó Imao, Godilla, estuvo el divino. ¿Y en qué año? ¿Dijiste en 2005, qué año? 2005. Ahí va. Y después nuestro segundo toque así con público fue en el Living, uh-huh. A los dos meses más o menos, que claro. Tocamos con Tom Tom Lamas y Fiesta Animal, creo. Ahí va, y está, hablábamos de La Paz como epicentro de Imao, nombra a la hermana menor, que bueno, que alguno de sus integrantes es como medio de la zona, no sé si de Sayago o por ahí esa vuelta. ¿Ustedes estaban como en algún circuito de bandas de esa zona o en realidad se dio porque eran por una cuestión de afinidad y gente que conocía? No, en realidad no hay. Yo, por ejemplo, mi circuito se reducía a La Paz. No, uh-huh. Yo no salía de La Paz, ponele, pero fui de mandar mails y si veía, por ejemplo, a Rodolfo, cuando yo conocía Psiconautas, tocábamos con Imao. Y me acuerdo el día que Imao estaba medio ya desarmado y me dicen, se desarma Psiconautas. Y yo, ¿qué es Rodolfo? ¿Qué vas libre? A Rodolfo? Y esa misma noche dije, vos, ¿te vas a tocar con nosotros? Sí. Ahí va. Está. Pero de hecho yo conocí a Imao una vez que ustedes tocaron, yo todavía no tocaba con Imao, con la hermana menor también. Sí. Mi hermano tocaba la batería, claro. La hermana menor tocó muchos años, grabó todos estos Cales Rojos con ellos. ¿Quién? Mi hermano Franco. ¿Tu hermano es el baterista? Era el baterista de la hermana menor. Claro. El batero de todos esos Cales Rojos, que para mí es una de las mejores baterías, sí. De un disco uruguayo, bueno, Franco lo debo decir. Me da como Led Zeppelin, no sé, como sí. Esa onda, la batería, sobre todo el comienzo de ese disco. Sí, ¿no? Sí. Me encanta, me parte la cabeza. Porque, es tremendo disco, sí. Sí, porque no le teme al error. Tremenda banda. Es un disco como que no está tan preocupado por la perfección, ¿no? Sino como que fluye. Tiene momentos musicales hermosos y al rato se rompen un ruido increíble. Claro, en este caso. Sí. Así que hablando de otra banda. Sí, eso iba a decir. Igual sí. Es interesante cómo podemos conversar acerca de la creación y de lo que sucede en el escenario musical nacional y cómo uh-huh. Eso también nos nutre. Pero igual eso es tela para cortar, creo que para el otro bloque de este programa. No me querría ir a las influencias tan rápidamente. No, claro. Sin antes conocer también, bueno, supimos que Imao nace formalmente en el casamiento 2005. Tenemos el evento fundador de la banda, que es interesantísimo tenerlo presente. Y ahí hablaste de cinco temas, pero hoy por hoy, después de bastantes años, ¿no? Después de 2005, me van a sacar la cuenta, por favor, soy de letras, no de números. 16 años, gracias. Lorena, ¿qué pasó en ese un poquito de ese trayecto de esos? Pasó de todo. Supuse, pero quería terminar de formular mi pregunta, decir cuáles son como esos hitos, ¿no? De eso me imagino el tener el material como para grabar un disco, el efectivamente producir un disco, llevarlo, los toques en vivo o cosas que ustedes digan. Estos son los hitos, el primero, el fundador, el casamiento de tu hermano, pero después cuáles fueron los otros que ustedes quieran nombrar acá, que den cuenta de esa historia, de ese trayecto de Imao. La grabación de Sinestesia, sin duda, porque fue como una sacada, así es, de jugo, ¿no? Exprimir todo lo que durante todos esos años habíamos tocado. Imao cambió mucho de formación entre el 2005 y el 2010, o sea, mucho, pasó mucha gente por la banda, que generalmente por razones geográficas nunca se concretaba algo, ¿viste? Fijo. Sí. Porque tan ensayábamos en La Paz. Como que en 2010 ahí quedó una formación relativamente estable. El tronco definitivo quedó ahí armado. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo que viniera, las teclas, los sonidos, bueno, eso se iba como buscando también, ¿no? Pero Y salió el primer disco, Sinestesia. Y ahí se consolidó. 2010. No, eso fue en el 2003. Sí. ¿No? Ah, no, 2010, el 2010, el tronco. Es como que empezamos a tocar las mismas personas. Entonces, exacto. Ahí pudimos componer realmente... material como sí, claro, para tener un disco. Para grabar. Y en el 2013 entonces sacan ese primer disco, sí. Sinestesia, hermoso nombre, hermoso Sinestesia, nombre. Sinestesia, sí. Sinestesia, sí. Que hay un mural muy cerca de acá que sí, está la tapa del disco. Es la tapa del disco. Es la tapa. Sí, la tapa es una foto de ese mural. ¿Del mural queda en dónde? Se hizo ese mural para, qué bueno, para el disco. No tenía ese dato, qué bueno. Pará, sí, están tratando demasiada data. pará, vamos a ordenar. Radio, la gente está escuchando y necesita organizar la información que estamos tirando acá sobre la mesa. Primero, ¿dónde está ese mural? En Ejido y Bermúdez. En Ejido y Bermúdez. Hicieron el mural para la tapa del disco. Sí. Correcto. ¿Quién? Todos nos juntamos esa ¿ustedes tarde. Pintaron la no, pared. Pintó Irina Wilson y pintó Rodolfo, ¿vos pintaste Rodolfo también? Pintó también. Yo estaba molestando en la vuelta y no vi mucho quién pintó, pero el dibujo lo hizo Alex, un amigo, no me puedo acordar el apellido ahora, pero lo buscamos y después lo ponemos en la nota, no te preocupes, Lorena, eso va a quedar registrado. Estuvo buena la creación de esa tapa porque le dimos como una lista de palabras de lo que podía llegar a ser el diseño de la tapa y él nos entregó ahí un boceto. Sí, fue muy bueno, conceptual y eso lo llevamos a la pared, después le pusimos el texto, le pintamos ahí el nombre. Pero... Ah, es hermoso, quiero la foto de esa pared para la nota, aviso. Sí, a mí, y no sé, todo esto que cuanto más hablamos más me da como una especie de banda tentacular, que le van saliendo como tentáculos y va tomando forma, y mismo en el sonido también, ¿no? O sea, qué buena imagen. Sí, a mí me viene esa sensación real de expansión también de la imaginación, me imagino que eso debe ser el imao en la cabeza de uno, porque pensar en la tapa de un disco, o sea, lo tan intrincado, ¿no? Hacer un mural para que la foto del mural sea la tapa del disco, o sea, eso ya me hizo una explosión en la cabeza, porque es como que dejaron el disco plasmado en la ciudad. Exacto, eso fue idea de nuestro guitarrista. Ay, ay, ay. ¿Rodolfo? Sí, Rodolfo. Que hace señas atrás de la pecera. Ya lo vamos a traer acá a la cabina en breve, señoras y señores. Venga a hablar. Bien, bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos charlando. Nos vamos con Amnesia. Sí, Vamos a pisar los temas, vamos a empezar a conversar arriba de este tema. Lamento a todo de aquel que está con los auriculares disfrutando de esto y empezó a escuchar mi voz diciendo, pero cállate. Bueno, pero se escucha en el programa y luego van a Spotify a buscar Imao y bueno, y le dan de bomba, sí. Exacto, exacto. Sí, pasó algo extraño en este momento, en ahora sí te escucho, que teníamos a Lorena y a Das en estudios, pero ahora tenemos a Rodolfo y a Giorgio. ¿Cómo andan, gente? Todo muy bien, muchas gracias. Es que cambiamos de integrantes hasta en las entrevistas. Ahí va, sí, eso nunca refrescantes. Clásico Imao. Hablando de la cualidad mutante de la música de ustedes, ¿no? Bueno, de lo tentacular, sí. Como lo acaba de definir Pablo en el bloque pasado. Buena definición. Muy buena definición. Bueno, la vamos a tomar incorporar. Con tu permiso. Sí. ¿Cómo no? ¡Qué honor! Honor. Sería muy tentacular de nuestra parte apropiarnos de esa expresión. Totalmente. Rodolfo y Giorgio, también integrantes, fueron nombrados. Acá dejamos del otro lado de la cabina acompañando a Sanfer, a Lorena y a Diego. Y estaban contando los hitos, hablaron del primer disco en 2013, pero de 2013 a 2021 me imagino que hay algún hito más de la banda que quieran. Y me parece que para nosotros grabar un disco es como el hito, entonces el próximo sería hablar de Ofiuco, que ya todo el proceso es su propia historia. Para empezar, es el disco que murió y renació, porque lo tuvimos que grabar dos veces. Ah, o sea que antes de que estuviese pronto, sufrió una muerte súbdita. Teníamos la mitad del disco ya grabada, a punto de continuar, y desapareció por motivos misteriosos. Probablemente brujería, no queremos mentirles. Y sí. Pero la segunda vuelta estuvo mejor. Estuvo bueno, fue una especie de bendición disfrazada, porque después de pasar por el shock inicial, dijimos, bueno, vamos a grabarlo de vuelta y mejor. Y me parece que fue lo que terminó pasando. O sea que la impronta de la banda también es sortear un obstáculo tan fuerte como perder la mitad de un disco. Más o menos. Esa es la impronta de cualquier banda uruguaya, creo, pero sí, nos incluimos. Y un disco, bueno, que trajo una vida, que fue, ¿no? La hija de Lore. Coincidió con el nacimiento de Agatha, sí. Lorena grabó ese disco embarazada y fue muy hermoso. Sí, de hecho se refleja en la tapa del disco. Está en la tapa del libro. Claro. A ver, contanos, porque si la primera tapa para mí fue explosivamente interesante, que era el mural, la foto del mural, un mural hecho para la tapa, no es la foto de un mural. ¿La tapa del segundo disco? ¿Cómo levantamos esto? La tapa del segundo disco fue una cosa súper orgánica y que me hace eco un poco de la historia que estamos escuchando hoy, porque fue fiesta post-casamiento de Lore, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos en el sótano, justamente. Casamientos, viste, claro. Marcan un hito. Estábamos en el sótano, reunidos en ese momento. Y en un momento Lore, claro, reposando, agotada, recibió una foto que sacó el playa. Que sí. Nos quedamos mirando. ¿El playa o Natalia? El playa o Natalia, no está claro, pero... No, creo que fue Natalia. No me acuerdo ahora muy bien. Pero... Okay. Puede ser. Se puede corroborar la información para la nota. Fue Natalia. Me confirman acá que fue Natalia Espósito. Excelente. No sé qué haríamos sin ella en términos de fotos. Sí, en términos supuesto. De amor también. Y entonces. Aparece la foto. La foto y el playa dice: es tapa de disco. Miramos y dijimos: tapa de disco. Y bueno, y básicamente es la panza de Lorena ahí. Y después tiene todo un sentido, obviamente, que salió a posteriori y que está. Eso. Claro, que el disco, ¿cómo es que se llama? Ofiuco. Ofiuco. Ofiuco, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Ofiuco, que es el signo que no es signo. Es una constelación que pasa por la que pasa el sol, pero no está incluida dentro del zodíaco, que vendría a ser el portador de serpientes o el cazador de serpientes. Tiene dos maneras de verlo según cómo se busque la historia. Y parte de la dualidad también es lo que está en el disco ahí. O sea que tenemos tres grandes hitos, ¿no? Que es la formación de la banda, 2005, después 2013 el primer disco, Sinestesia Sí. Sinestesia Sí. El segundo disco, 2019. Sí, sí. Estábamos listos para tocar un montón. Y Y después de 2019, después de ese segundo disco, de la presentación del disco con, bueno, con Lorena Puérpera y todo eso que comentaron. No, es que ese fue justamente otro hito importante, me parece, que fue cuando presentamos el disco en Camacuá, que nos sacamos las ganas de hacer un show con toda la parafernalia, los efectos especiales que queríamos. Uh-huh. Y bueno, actualmente estamos, de hecho, trabajando en un material secretísimo de esa noche. ¡Oh! Así que vamos a tener novedades pronto. Escuchame, ¿y las UFO Connection te parece que sería un hito también para la banda? UFO Connection definitivamente fue. Bueno, contanos todo. Las UFO Connection eran una serie de fiestas que hicimos a todo pulmón, ¿no? Era una serie de fiestas temáticas galácticas que se mezclaba fiesta DJ y música electrónica con la banda Sesión Fundido. Estaba todo súper integrado. ¿Dónde era eso? Bueno, la primera fue en Casa de Villarrebó, todo completamente autogestionado siempre. Sí, después Mundo Afro. Mundo Afro. Y ¿acá nomás? Sí. Y después la última que hicimos fue Fonotec. En Fonotec, sí. No se sabe, puede volver. Sí, sí, ay, sí. Espero. Están ahí, espero. Están ahí. La cuarta puede ser que vuelva. Sí, sí, sí. Sí, la cuarta tiene que volver, por favor, que sería como un vestigio más de volver a una normalidad, mucho más normal de la que estamos viviendo y atravesando. Sí, igual ustedes ya pasaron por un toque muy intenso hace muy poquito. Ah. ¿Cómo estuvo esa vuelta así? Ah, excelente. Ah, dice Giorgio. Sí, sí, sí, en la comisura, ¿eh? ¿No? En el espacio sí, comisura, sí. Sí. Ah, sí. Tremendo, Chocolatín, tremendo, Jale Mesaros. Tremendo toque, Gringos. Además. Estuvo buenísimo, sí. Teníamos muchísimas ganas de tocar. La gente ayudó muchísimo, todas las bandas estuvieron buenísimas. Sí. Una noche hermosa, por donde le miremos. Sí, y había como mucha, iba a decir leche, ¿no? Pero voy a cambiar. Pero igual lo dijiste, te aviso, Giorgio, estamos al aire. Pero lo voy a cambiar en el aire. Pero había como mucha ansiedad, mucha gente, tenía muchas ganas de salir esa noche, como que se gestionó algo que estaba salado, ¿no? Era un sábado de calor. Era un sábado de calor, uno de los primeros sábados de calor. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba todo el mundo en la calle, todos los bolichitos llenos. Mucha espuma altísima ese día. Sí, sí, sí, sí. Es que hay una contención, una necesidad tan grande de poder sentir lo que la música transmite cuando se siente en vivo, que yo creo que cualquier instancia en la que se junten músiques a hacer algo, todos vamos a estar re agradecidos. Claro, ¿cuánto aguanta la masa crítica de una ciudad con todo eso que es tan importante también? Una olla a presión. Claro, es todo eso contenido, ¿no? Hagan algo con esto, gurises. Así, o sea, bueno, me hacen el próximo disco que sea una olla explotando. Me hacen algo. Bueno, lo de la olla lo pueden obviar. Está bien, está bien. Yo quiero hablar a Pablo. No, iba a ir a otra cosa. Así que ¿Usted quiere? Yo quiero escuchar música. Bueno, entonces vamos a la música. Vamos a la música y vamos a escuchar un ratito más. Vamos a volverlos a interrumpir. Les aviso a los oyentes para que no sufran cuando nos vuelvan a escuchar. ¿Está? Perfecto. Nos vamos con Noche de Telépatas. El que avisa no traiciona, Pablo. Estábamos escuchando Noche de Telépatas de Imao y ahora sí tenemos... Ah, ¿pensaban que iba a decir ahora sí te escucho? Sí tenemos a toda la, a una banda dentro de la cabina con todas las medidas de sanitarias que hay que tener, por supuesto. Porque la cabina de Radio Pedal es enorme, igual que su corazón. Así que estamos todos porque se viene el segmento distendido. Exacto, es una parte que, bueno, para cada banda le armamos un cuestionario diferente. Nosotros preguntamos, ustedes responden, básicamente un poquito por ahí. Y en este caso se llama La Clínica del Doctor Imao. Que dice, porque bueno, yo acá voy a hacer una pequeña explicación que obviamente va a tener algún error, si quieren pueden corregir o los obviamos, pero los Imao son inhibidores de la monoaminooxidasa. Que bueno, que entre otras cosas son empleados en medicamentos para tratar la depresión, sobre todo cuando los antidepresivos habituales no son eficientes, digamos, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es que, bueno, este establecimiento, ¿no? Es la clínica del doctor, incluimos al Imao musical dentro de la medicina alternativa. Y el cometido es, mediante el sonido, conseguir la ayuda necesaria para sobrellevar la vida, digamos, pero no mediante el adormecimiento, ¿no? Sino a través de la apertura de los canales perceptivos en busca de un estado que permita encontrar eso que realmente necesitamos para vivir, sea lo que sea, ¿no? Entonces lo que le vamos a pedir es su colaboración para la elaboración de un prospecto manifiesto donde se indiquen ciertas recomendaciones típicas que acompañan a los medicamentos, ¿no? El prospecto, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ir a las preguntas para que vaya un poco... Pau, ¿puedes empezar yo vos? Yo arranco con ese tratamiento. Exactamente. El tratamiento de esto es... ¿A quiénes se recomienda la escucha de Imao? ¿Qué músicas deben ser evitadas por una persona que necesita ser tratada con Imao? Se hacen señas acá a los especialistas. Bueno, ¿para quién es este medicamento? Para las personas que no pueden decidir si la luz es una onda o una partícula. Esa sería la primera categoría de personas. ¿Y qué tipo de música no se recomienda? Se recomienda la que está prohibida, ¿viste? Está prohibida. Ahí va, esa contraindicaciones. Contraindicaciones. Absolutamente ninguna está contraindicada. Ah, yo estoy yendo a este tratamiento. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a los efectos. ¿Cuáles son los efectos deseados producto de esta escucha terapéutica? Hola, doctora. Hola, Lorena. Y subidones y bajones. Si estás muy arriba, bajás. Si estás muy abajo, subís. Expansión de la conciencia, expansión del alma. Y ahí da, se pone de arriba. Había que decirlo y se dijo. Explícalo. Conciencia, muchas ganas de bailar. Sí. Pueden venir muchas ganas de bailar. Uh-huh. Eso hay que no frenarlo, hay que bailar. Hay que dejarse llevar por la música. Ahí va, uno que no reprima eso, que es lo primero que va a empezar a salir. No reprima. Perfecto. Esos son los efectos, y son los efectos esperados en el, con el tratamiento. Sí. Perfecto. Claro. Bueno, se viene la posología. Quiero aclarar que cualquiera de los cuatro puede contestar. Y pueden contestar los cuatro a la vez. Buenísimo. ¿Está? Pero que se escuche. Bueno, la posología, esto es importante, porque... quizás recomienden una sobredosis, no sé. ¿En qué momento sería mejor escucharlos para lograr el efecto deseado? O sea, ¿cuál es la dosis ideal? Todo el tiempo. Eso no sería una sobredosis. Siempre dijimos que era un disco de invierno, ¿no? Sí, en un momento dado, es tiene mucho para que sea escuchado en invierno, en la noche. Y en la mañana. Y en la mañana. Yo la me mañana. Hubiera ido a una tardecita de verano. Sí, la... también. También. No, yo sí, es que en siempre... realidad somos tan únicos, irrepetibles todos, que lo que a mí me parece, seguramente a vos no. Que eso es parte de lo mágico. Claro. Psicodelia, sí. También es apertura y diversidad. Exacto. Fíjate que yo pienso también en una noche de verano. O sea que... Noche de verano, me gusta. Noche de verano. Sí. Claro. Sí. Y tarde de otoño. Hay una mañanita con mate, era la mía. Está precioso para tomarse unos matecitos con la sombra entre baile y baile también. Sí. Atardecer en Júpiter. Qué lindo, muy bien. Uf, muy bien, muy bien. Bueno, él ya está teniendo una sobredosis, quiero que lo sepan. Yo si fuera ustedes, les recomendaría que bajara un poquito la dosis. Pablo, menos. O no, o hay queja. Júpiter es que está bien. Es que claro, está bien. Está en el camino correcto. Perfecto. Está funcionando. Está haciendo efecto. Y mirá la pregunta que tenés que hacer ahora, yo creo que estamos en problemas, Pablo. Bueno, ahora vamos a la sección interacciones con otras sustancias. Hay tres preguntas. Una sería, ¿qué hábitos se recomiendan paralelamente al consumo de estos imaos musicales? La danza. Sí. Observación de estrellas fugaces. Sí. Meditación. Cartografía galáctica. Sí. Y... imaos que hayan en otras artes, digamos que otras obras de arte de otros palos que generen el mismo efecto que genera imao. A mí me pasa personalmente mucho con el dibujo, la ilustración, todo lo visual. Creo que acompaña, se complementan música y... Bueno, de hecho tienen un mural, ¿no? Para imao. Te creo, Lorena, te creo. ¿Y alguna película ahí que les parezca... el poder de la mano? No sé. Yo te diría Mind Game. Y a todos nos gusta también. Mind Game, Paprika. Paprika. Sí. Se fueron a la. ¿Paprika? Paprika. Qué buena película. Sí. ¿Anime? ¿Estamos hablando? Sí, anime. Ah, sí, Batata. Sí, sí. Bien. De Ghibli todas. ¿Películas para adultos? ¿Alguien? No se me ocurre ninguna. Jodorowsky en todo caso, sí, Santa Sangre. Alguna de la Chicholina, tal vez. Paprika para adultos. Sí, Giorgio. De los que siguen defendiendo Paprika, me gusta. Claro, capaz que meternos en esa distinción, ¿no? ¿Qué es adulto, todo, qué es? Perfecto. Dale. ¿Y qué otros sonidos, además de los musicales, pueden ser considerados imao? El tren pasando, sonido, todo el tránsito. Naturaleza. Diego, preciso que lo digas al micrófono. Saludos de la naturaleza. Que son como saludos, que ¿verdad? Son como saludos. Exacto. Bien, del tren a la naturaleza. Abismo. Sí, habla de que es una banda de La Paz, ¿no? Claro. Sí, porque el tren pasa por en medio de la naturaleza. Sí. Bueno, pasa por el bar La Oficina, que no sé, yo pienso en La Paz, sí, y el bar La Oficina, sí. Un sentimiento. A una cuadra de sótano está el bar. Ah, ahí va. Opa. Bueno. Ah, tenemos las coordenadas. Fue pila de gente a tocar de Montevideo ahí antes de que viniera la pandemia, habían empezado a hacer unos buenos toques y sí, cómo no. Bastante frecuentado y numeroso, ahora no sé. Que vuelva. Se viene la última parte de este tratamiento que indica las contraindicaciones. O sea, todo tratamiento, por más que uno lo pueda ver como algo positivo, siempre tiene una contraindicación. ¿Qué peligros corre la persona que los escucha más allá de la dosis recomendada? Es probable que se encuentre la situación de tener que dialogar con su propia sombra y tener que estar preparado para esa situación. Eso, que esté preparado. Claro. Pero que no lo reprima, claro, pero que sepa que puede suceder. Me gustó. Exactamente. Que no se asuste, digamos. Con conciencia. Bien. Rodolfo, me caes muy bien. Es el doctor. Es el, sí. Allá tenemos a Diego que sufre porque se le ocurren ideas y no tiene el micrófono para poder decirlas en el momento. Claro, y Giorgio, que no sé si no se los está guardando porque es muy egoísta. No, pasa que está juicioso. Yo. La timidez es egoísmo a veces también. Claro. Tienes que dar lo tuyo. Claro, sí, claro. Sí. No te voy a dar. Y acá se viene una pregunta que creo que ya la contestaron los doctores capítulos, iba a decir, anteriores, que es las embarazadas. Pueden escucharlos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sobre todo. Yo diría, creo que la respuesta correcta sería deben escucharlos, ¿no, Lorena? Y está hecho en un momento bastante especial, sí. Tiene una carga hormonal imponente. Yo todavía lo escucho y se me eriza la piel a veces. Me imagino. Y a mi hija, que tiene 2 años, lo escucha y yo piro de verle la carita de cómo le presta atención, porque evidentemente Lo hizo ella. Este intrauterino. Sí, lo escuchó además todo, la todo, la gestación, todo. Sí. Lo vibró. Maravillosa. Y bueno, gracias a la banda que en realidad me hizo todo el aguante posparto, porque podría haber quedado todo. ¿Te contuvieron? Sí, bastante. ¿Sostuvieron ese porpedio? Sí, sí, muy bien. Bien ahí muy para bien. Les compas. Y gracias a Agata por bancarnos a todos. Sí, también. Y la gente con hipertensión arterial, les niñes, perros, ancianos, fachos. Sí, es de dosis extremas. No, no les vendría mal escuchar a los fachos. Sí, igual. Sí, sí. Dosis extremas es recomendable. Para los fachos vos decís que hay, que puede haber una un quiebre. ¿Un quiebre? Sin lugar a duda. Podríamos generar... Por lo menos una molestia. Sí, sí. Claro. Que bueno, que sería una mejoría, ¿no? Claro. Si por lo menos están molestos, es mejor el que ser facho. Que sea un llamado a la acción. Claro. Sí, si los molesta es porque los entienden. Y si los entienden, están un pasito a dejar de serlo, ¿no? Claro. Esa sería como la hipótesis. Claro. Sí. O claro. Que te molesta porque te hace ruido. Eso sí, quería exacto. Decir. Y quiere decir que la banda está donde tiene que estar. Claro. Ahí va. Está tocando la llaga ahí. Exactamente. Bien. Creo que estamos escuchando de fondo. Yo estoy más atenta a lo que dicen nuestras invitadas que lo que está sucediendo allá atrás, pero me parece que está a 33 puntas sonando de fondo. Y nuestros escuchas podrían estar diciendo que quieren escuchar este tema limpito. Así que, ¿cómo hace la gente que quiere escucharles? Tenemos YouTube, Spotify, Bandcamp, tenemos todas las plataformas, se pueden descargar. Nos contactan y les mandamos por mail el disco. También. Sí. O sí. Por SMS. O le mandamos las letras por carta también, si que precisan. Van a tocar también a que toques, toques en vivo. Serenata. Sí, va a ser ese chiste, pero Diego, no te escuchamos. Yo sí, pero el resto. Los toques en vivo, todos los temas por fax se mandan. Por fax, sí, es sí. Interesante. Eso te lo voy a pedir por fax, Diego. ¿Ah? Mandamos. Exacto. Toques en vivo, ¿se vienen toques? Se vienen toques, pero no tenemos fechas concretas. Es cosa que estamos gestando ahora mismo, moviéndonos, haciendo estos toques. Dentro del under que decíamos, pero estamos en etapa experimentación sonora en vistas de los toques que pintarán próximamente. Queremos saber todo, queremos toda esta data. O sea que cuando haya toques en vivo, nos escriben, así nosotros en nuestras redes también les damos para adelante para que todos se enteren. Todos nuestros seguidores, que son muchísimos, sí. Muchísimas. Y después lo otro, bueno, pueden buscar Imao en Instagram o en Facebook y ahí se van a estar enterando de las cosas, supongo yo. Sí, pero sin duda también les vamos a hacer llegar. Te lo pido, por favor. Sí. O sea, después de todo lo que me vendiste acá, hace una hora me estás hablando de Imao, todo lo que me va a pasar. Nosotros cuando tenemos fecha hacemos bombazo de información y bombazo de difusión, nosotros. Perfecto. Como siempre. Y nosotros acá apoyando como siempre a la música nacional y nuestros oyentes, de verdad lo digo, que están en esta misma sintonía queriendo saber qué pasa con les músiques cuando hay un toque, ya lo dijeron ustedes, lo vieron el otro día, ¿no? Hay como necesidad y esa efervescencia. Muchísimas gracias, chiquilines, por haber estado acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Por la invitación. Ha sido un placer. Le contamos a la audiencia que el miércoles que viene, 20:30, nuevamente radiopedal.uy, vamos a tener un programa especial porque vamos a tener primero a la gente de la banda Otra Vida. Federico García va a estar por acá. Y va a estar Diego Viera también de Sumergibles, una banda surgida hace muy poquito que están con ganas de salir a romper todo. Así que bueno, vendrán por acá. Nuestros oyentes ya lo saben, que va a ser un programa doble, pero no porque las dos bandas estén al mismo tiempo, sino que va a tener cada una su espacio para mostrar su arte, ¿no? Se viene un doblete, como los que hemos tenido a lo largo de este año. Bueno, los vamos a despedir. Muchas gracias Lorena, Diego, Rodolfo y Giorgio de Imao. Nos vamos escuchando. El nombre de esta canción, quiero decirlo, el nombre de esta canción me pareció una delicia. ¿Tá? A la realidad se le pueden ver los píxeles. 30 años usando mi cuerpo como una nave. Hasta transformar mis venas en hermosos tubos de ensayo. 30 años usando mi cuerpo como una nave, evolucionando para usted y para usted y para usted. Mi cuerpo es una nave, mi cuerpo es una nave.